Una sociedad machista, aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Muy, pero muy buenas noches. Están atrasaditas, un poco atrasadas, pero hoy sale al aire Buenas y Santas con toda la información de San Lorenzo de Almagro, con toda la realidad que tenemos para contar, tanto de deportes federados, fútbol profesional, reunión de comisión directiva que está terminando la segunda de este mes, ya que la semana pasada hubo otra y hoy se está llevando a cabo la segunda reunión de comisión directiva. Pero antes de entrar con todo lo que está sucediendo con San Lorenzo de Almagro, le voy a dar la bienvenida rapidito a mis compañeras, a quien tengo a la mano izquierda, a Cecilia Campeñi. Muy buenas noches, tardes, Ceci. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, chicas. ¿Cómo le fue? La vi juntando ahí firmitas para la calle del padre. Muy bien, me tienen que firmar ustedes. Sí, pues sí. Después tengo que traer. Vamos a la... Vamos a firmar todas. Quiero todas, la firma de todas, por favor. Y les voy dando planillitas y me publican firmas de otros cuervos. Y juntamos. Después vamos a estar contando eso. Vamos a llamar a uno de los protagonistas para que nos cuente un poco sobre este proyecto de ley del padre Lorenzo Massa. En la calle Padre Lorenzo Massa. Le damos la bienvenida a Laura. Muy buenas noches, tardes, Lau, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? A las corridas, está como... A la corrida, vengo de la reunión de comisión directiva. Mucho para contar, más que interesante. Además, ya hoy tenemos para darle la bienvenida a Buenas y Santas, quien nos va a estar ayudando con las reuniones de comisión directiva, a el señor El Plateísta. El señor Plateísta, muy famoso en Twitter. Le vamos a estar dando la bienvenida a Buenas y Santas. Después de las 8 vamos a estar hablando con él al aire y nos va a estar contando todo lo que pasó en reunión de comisión directiva, lo que terminó de hablarse cuando yo me venía corriendo para acá. Así que vamos a estar escuchando a él un poco y con lo que pasó la semana pasada. Yo la de la semana pasada no pude concurrir por temas laborales, pero esta, la de hoy sí, así que estuvimos un poco y vamos a estar ahí interactuando un poco con el plateísta. Le damos la bienvenida Abigail, volviste, no tuviste miedo. Volví. Buenas tardes. Buenas tardes, Abby. Estamos todas, no estamos completas. No. Le damos la bienvenida a nuestra productora, a Karina Lefebvre, que me sigue malcriando. Le mando un texto y cumple mis órdenes. Así que muchas gracias a nuestro operador Rodrigo. Le mandamos un fuerte abrazo y beso a Romy y a Flor, que no pudieron estar el día de hoy. Y bueno, males... ausente con aviso por un tiempo más. Está volviendo igual. La semana que viene, me dijo. El otro día estuvimos chateando un ratito y me dijo la semana que viene. Así que la semana que viene veremos cuándo sale Buenas y Santas al aire. La realidad es esa, porque San Lorenzo, recordemos que estará jugando su partido de Copa Libertadores. Empieza de nuevo esta ilusión. Ya más Copa Libertadores, así que... ¿Ya se le pasó el tema al Mundial? No, estuve muy dolida el día pero lunes. Pero esto que viene ahora es más lindo que el Mundial. Obvio, sí, pero bueno, uno quería esa copa, yo la quería. Estuvimos cerca, así que, pero bueno, la verdad que se cumplió con mucho más de las expectativas después de los partidos con Bosnia del principio, cuando no veíamos bien a la Argentina llegar a una final, fue más que meritorio, así que un aplauso para todos los jugadores de la selección argentina de fútbol. Pero ahora vamos a ir un poco ya, sí, aplausos, bueno. Se lo merecen, aplausos y medallas, las medallas claramente... se la llevaron. Vamos a empezar un poco con lo que va a pasar mañana. El día de mañana se juega San Lorenzo, empieza a jugar este segundo semestre del año y que es Copa Argentina, por lo cual va a estar jugando contra Almirante Brown. ¿Cómo es el tema de entradas para esta Copa Argentina que será en San Luis, el partido a partir de las 7:30 p.m? La venta de entrada, le cuento, empezó hoy a partir de las 13 horas, es hasta las 20 horas, en el Estadio Juan Gilberto Funes. Y mañana seguirá la venta a partir de las 15 horas, de las 13 horas y se extenderá casi hasta el comienzo del partido. Las populares tienen un costo de 50 pesos, las plateas descubiertas 100 pesos, las plateas cubiertas 150 pesos. Y también las pueden conseguir localidades a través de www.autoentradas.com. Ah, perfecto. Ahí toda la información para que los cuervos vayan a alentar a San Lorenzo en el estadio... Gilberto Funes de... San Luis. Donde estuvo jugando la superfinal que perdió con River. Es verdad. A donde perdió con River. Che, perdón, vi justo... Me salió. Sí. Si hubieron detenido a Oliva es... escándalo internacional, diría. Pero bueno, vamos a entrar con lo que seguimos con San Lorenzo. Sí, salió el Real de adentro. Sí, claro. Sí, me salió el Real al ver la noticia en C5N, que lo están pasando en este momento. Vamos a entrar ahora con lo que es lo que, bueno, decíamos de Copa Argentina. Mañana San Lorenzo estará jugando contra el Almirante Brown. Y ahora me quiero ir con la consigna del día de hoy. La van a estar tuiteando ahí la productora, nuestra consigna del día de hoy, para participar de la indumentaria de nuestros amigos de Cuervo Manía. Recuerden que participan vía Twitter, vía Facebook. Si decime de Twitter es arroba buenas y santas, ok. Nuestro Facebook, buenas santas, pones me gusta y ya nos está siguiendo. Y la consigna del día de hoy es si Valdés, después de tantas idas y vueltas, tiene que ser titular en el primer partido que juegue San Lorenzo. Así que veremos, quiero leerlos, escucharlos, si digo escucharlos, al 4307-0251, 4300-5967. Ahí tienen todos los medios de comunicación para estar comunicados con nosotras, así que los esperamos que se comuniquen en el día de hoy. Recuerden que la semana que viene estaremos programando cuándo saldrá Buenas y Santas, lo estaremos hablando con la dueña de Radio Arroyo. Así que, ahora sí, me voy a ir con tema Valdés. ¿Qué tenemos por ahí de Valdés, Ceci? Mire, Valdés todavía se debía haber presentado, no recuerdo bien, si el viernes o el lunes por Ciudad Deportiva. Ya la semana pasada se lo esperaba. En realidad, después de todo eso, sí, así vuelta, se lo esperaba el lunes. Este lunes. Bueno, aparentemente, después de su participación en la selección de Colombia, él se tomaba 10 días de descanso en Bogotá con su familia y debía sumarse al plantel. Pero hasta ahora, ¿qué pasó? Nadie sabe ni dónde está, por dónde anda, nada. Así que el entrenador está bastante enojado. Entonces, lo que él dijo ayer en conferencia de prensa, que posiblemente pierda la titularidad. ¡Apa! Porque está bastante enojado Bauza. Fue muy jugosa la conferencia de prensa de ayer de Bauza. Sí. Estuvo muy interesante. Muy interesante. ¿Te quiere que yo le diga quién puede llegar a ocupar el lugar de Valdés o quiere que lo diga? Sí, por favor. Yo quiero que lo diga mientras esperamos los comentarios. El titular para Bauza es hasta ahora yo creo que ya está. Es Mauro Seto. Sin lugar a dudas, porque dijo que ya está bien, ya está recuperado. Incluso le digo a la gente, cuando lo vayan a ver no lo van a conocer, porque tiene look nuevo. Se cortó el pelo. Le cuento, se cortó el pelo. Yo dije, opa, ¿y este muchacho? Y ahí me di cuenta que era Mauro Seto. Claro, está. Así que a prestar atención. Igual no va a estar entre los que viajarán, que viajaron hoy para el partido de mañana. La formación no la tiene, pero si quiere le digo los que viajaron. Por favor, hoy. Quiero saber quién la nómina de jugadores que viajaron. Los que viajaron es de mañana. De mañana, nuestro arquero Sebastián Torrico, Cristian Álvarez, Julio Bufarini, Matías Catalán, Fabricio Fontanini, Santiago Gentilete, Walter Kahneman, Emanuel Mas, Gonzalo Prosperi, Germán Borboril, Juan Ignacio Cavalaro, Enzo Kalinski, Facundo Quiñón, Nicolás Blandi, Martín Caterucho, Gabriel Esperanza, Gonzalo Verón y Héctor Villalba. ¿Sabe? El Patón no viajó hoy. El Patón recién va a viajar mañana después del entrenamiento porque se queda con los jugadores acá. ¿Y sabe por qué? No se llevó a... O sea, porque supuestamente este partido lo iban a jugar los jugadores que jugaban Copa como para ir tomando ritmo. Pero el Patón mandó a revisar el estadio, o sea, el piso, ¿no? Del campo de juego. Claro, y está muy duro y en muy malas condiciones. Entonces, como, por ejemplo, tenemos a Ortigosa, a Nacho... Para prevenir lesiones. Y a Pitu para prevenir lesiones, ellos se quedan acá. Entonces, el Patón viajará mañana al mediodía, después del entrenamiento, acá en Ciudad Deportiva, para reunirse con los jugadores allá para el partido que se disputará a 19:30. Perfecto, ahí toda la información de Copa Argentina con todo lo que tiene que ver y qué pasará mañana que empieza otra nueva ilusión. Le digo un tentativo para mañana, sí, ¿cómo porque no? Si bien no está confirmado y teniendo en cuenta que va a preservar a los jugadores posiblemente titulares para lo que es el partido de ida de la semifinal, sí lleva a la defensa presuntamente titular de lo que va a ser el partido frente al Bolívar. Lo que estuvo parando hoy, ayer Bauza, fue Torrico, Bufarini, Fontanini, Gentiletti más, que si vemos en la defensa, el único cambio sería Fontanini por Seto, por lo que contaba claro. Ceci. Y después en el medio van a estar jugando, posiblemente, no lo digo, Villalba, Quiñón, Kalinski, Cavalaro y arriba Verón y Cauterucho, que son dos jugadores que vienen después de la recuperación de la rotura de ligamentos, que estuvieron inactivos prácticamente todo el año pasado. Chan. Chan. Así que en qué está posiblemente sea esa la formación que va a disponer Edgardo Bauza. Perfecto, ahí veremos qué es lo que... Suspenso para el partido de mañana de San Lorenzo Almirante Brown. Un San Lorenzo que hoy justo me crucé con alguien que también trabaja en ascenso, en reunión de comisión directiva, con el famoso Mario Benigni. Nos acordábamos de que San Lorenzo mañana va a estar enfrentando a Almirante Brown y que en Almirante Brown salió con algunas declaraciones polémicas Bruno Centeno. La verdad, no es de mala, no es por criticarlo a Bruno. Yo tuve la chance de conocerlo, de hacerle una entrevista, me acuerdo, en un Almagro Midland, en Copa Argentina también justo. Y me pareció una persona como que salir a hablar así... Señores, perdón, no es de mala. Y todos lo odiamos al jugador que voy a nombrar. Todos lo odiamos, o la gran mayoría del público salarista. A ver, Orión, que sí. Es el jugador más insultado por todos los hinchas de San Lorenzo, por todo. No habla de la peste que habla este señor. Uh-huh. Dejémonos de cargar y de, por no decir otra palabra, joder. A ver, está en la B, no es por desmerecer la categoría, pero está en la B Metropolitana, señores. Y Orión, que está jugando en Boca. Primera, usted lo dijo. Fue al Mundial también. Que fue al Mundial también. No salió a decir las barbaridades. Y recuerdo una nota hace muy poco en Basta de Todo con Matías Martín en Sin Auriculares, hablando y diciendo que él muchas cosas que le debía, se las debía a San Lorenzo. Así que yo le digo al señor Centeno que aprenda de un jugador como Orión, que hoy por hoy es muy resistido por todo lo que pasó en Copa Libertadores y demás del 2008, por todo el público de San Lorenzo, que no habla peste como habla él. Y estando en B Metropolitana. No tengo nada contra los jugadores de la B Metropolitana. Convengamos que Centeno no tiene un partido en primera división, digo. Por eso, no carguemos, señores. A ver, y le estoy diciendo al jugador más insultado y resentido de la historia de San Lorenzo, como es Agustín Orión. Que no, es un jugador que nunca habló mal del club, que lo vio nacer, que pasó lo que pasó, recordamos, en 2008, pero me parece de Centeno irse un poquito de Boca, no da. Y no, bueno, a lo mejor quiere ser popular, vaya a saber. Bueno, sí. Pero que vaya a ser popular y que lo demuestre en la cancha primero. Quería tener revancha contra San Lorenzo. Que tenga revancha. ¿Saben qué, chicas? Hay mucha información, tenemos muchas entrevistas en punto. Ah, me parece que están contactando una, no me voy a ir a la tanda. Me iba a ir a la tanda, pero ya tenemos una ahí en punta, así que vamos a estar con un entrevistado en minutos nada más y vamos a entrar después en todo lo que es Copa Libertadores, las entradas que ya se agotaron, los sistemas que se están usando, todas las reuniones de comisión directiva, bien le decíamos que tenemos el plateísta, la verdad es mucho por hablar, y también todo el proyecto de la ley de la calle Padre Lorenzo Massa, que quiero la firmita de todas, uh-huh. Por favor. Sí. Así ¿se que... puede firmar doble? No se puede. Pero yo puedo poner mi apellido paterno, mi apellido materno y tengo dos filas. No sea trucha. Vaya, consígame la de su hermano, la de su papá. Sí, sí. Después le voy a mandar una planilla. Pero tengo un problema en Mendoza. ¿Qué? Mi hija es hincha de Huracán. ¿Cómo? No. Muy fuerte. ¿Cómo es esto? Bomba. Sí. ¿De dónde salió Huracán? Y porque yo me casé con un hincha de Huracán. No puedo creer. ¿Qué quiere que le haga? Muy fuerte. Yo no pregunté de qué cuadro era, Carbo. No me di cuenta. ¿Cómo que no? No le pregunté. ¿Vio lo que uno hace por amor? Bueno, igual falló usted. ¿Cómo no le hizo a la chica así? Claro, es verdad. No, patético lo de usted. No. Igual que firmen, es por el pueblo. Es por el barrio, señores. Mire, si yo le digo lo que me dijo, mejor. ¿Qué le dijo? Mamá, vas hace 4 meses que no me venís a visitar. Vas a venir y querés ver San Lorenzo. Quédate en tu casa. Así me dijo. Qué feo. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la primera entrevista del día de hoy. Buenas, santas y picantes. Hola. Estamos en una nueva entrevista de Buenas y Santas y tenemos conectado del otro lado a Enrique Polola, encargado de la pensión juvenil de San Lorenzo de Almagro. Muy buenas noches, Enrique. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andas? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos y por estar hablando un ratito con nosotras. No, es un gusto. Bueno, Enrique, contame un poco cómo va esto después de un año de haber asumido a cargo de la pensión juvenil de San Lorenzo. ¿Cómo va todo el día a día de la pensión y cómo es llevar a cabo una pensión de chicos juveniles que están jugando en el club? Sí, es...

y seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Luego que escuchábamos a, iba a decir cuentos borgianos, ahora explico otra por qué, Catu Pecu Machu con Magia Veneno. El cantante cuentos borgianos es el ex baterista de Catu Pecu, y justo lo voy a ir a ver la semana que viene, entonces me acordé por eso, perdón. Escuchábamos a Catu Pecu. Recordemos que a Buenas y Santas lo musicaliza Juan López, que estuvo cubriendo el Mundial en Brasil, ya está en Buenos Aires, así que sigue, ya esto estaba programado para el programa de hoy, pero ya después empieza de nuevo con su programación, pero había dejado todo más que programado para que Buenas y Santas salga totalmente con la música, programa tras programa, mientras él hacía su trabajo de fotógrafo y realizador general para Cancha Llena y La Nación en allá por Belo Horizonte, Brasil, con todo el Mundial donde Argentina llegó a la final. Pero me voy rápido con lo que va a estar pasando la semana que viene. Quiero saber información, es decir, San Lorenzo va a estar jugando la Copa Libertadores y será contra el Bolívar de Bolivia. Quiero información, ¿quién será el árbitro? ¿Quién impartirá? Esperemos que justicia, ¿no? Esperemos que sí, que sea justo, o que sea localista en este caso. Que sea localista y que el otro sea visitantista. Bien, como bien decíamos, falta una semana después de tanto tiempo de espera, ya empiezan a contarse los poquitos días que faltan para la primer semifinal de la Copa Libertadores frente al Bolívar. ¿Y quién va a estar impartiendo justicia en este partido en el nuevo gasómetro? Va a ser el colombiano José Buitrago, ¿sí? Recordemos que ya dirigió a San Lorenzo en esta Copa Libertadores, lo hizo en Chile frente a Unión Española y en esa oportunidad había expulsado a Mauro Seto a los 7 minutos del segundo tiempo. Así que ya hay antecedentes con José Buitrago, y recordemos que San Lorenzo perdió en Chile en esa oportunidad. Y también ya está designado quién va a ser el árbitro para la vuelta, para el día 30 de julio, cuando San Lorenzo visite al Bolívar en La Paz. Va a ser el ecuatoriano Carlos Vera, ¿sí? No hay antecedentes con Carlos Vera, pero va a ser quien va a estar arbitrando el partido de vuelta de esta llave de semifinal de Copa Libertadores. Si quiere, le puedo contar algo más de Bolívar, algo de... Recordemos que las entradas desde el día martes, el día de ayer, ya están agotadas. Se habían puesto a la venta hace una semana. Recordemos que estuvieron con prioridad. Fue escalonado, digamos, cómo se fue dando la venta de los distintos, de las distintas ubicaciones. Y ayer el último remanente que quedaba del codo Q, que se vendió para los no socios, ¿sí? Ya quedaron agotadas las últimas 200 entradas para el próximo miércoles, así que lleno total para el Videgain. A copar el Videgain y a juntarse con las peñas para venir en y de vuelta en micro. Yo estaba micro. Así, aparte, hay que juntar globos y llevar globos. Usted y papel no diga nada diario. Porque va a estar yendo no, pero en yo, Mendoza, pero señora. Yo tráigase, no, acuérdese de los chocolates. Es la cábala. Si usted quiere, yo me quedo. No, después me dan una malteada. Yo me voy, lo escucho en la radio. Tráigame chocolates. Traigo chocolates. Para mí sola, después para cada uno. Sí. ¿Sabe, no? Sí. Ah, ok. Bien, usted primero. Respecto a lo que decía Ceci, se está armando un gran recibimiento para el equipo, así que para todos aquellos que quieran llevar papeles, diarios y demás, lo pueden hacer, acercarlos a las sedes. Y por último, déjeme decirle que hay charters a La Paz, tiene un costo de 11.000 pesos. En efectivo se paga únicamente, se va a estar saliendo el lunes 28 a las 15 horas de 6 y va a estar regresando el jueves 31 también a las 15 horas desde Santa Cruz. Sí, hay un vuelo interno de La Paz a Santa Cruz, pero bueno, aquellos que tengan 11.000 pesos para pagar en efectivo pueden ir a acompañar a San Lorenzo a La Paz. Y por último, déjeme decirle que el último fin de semana el Bolívar jugó con The Strongest y... que ganó por la Copa del Campeonato y perdió 2-1, ¿sí? Contra Strongest, fueron a penales y perdió Bolívar por penales. Y el dato es que el arquero de Bolívar no atajó ningún penal. Bueno, se lo dejo ahí por la duda. Bien. Que bien. Siga así. Pero ojalá que no lleguemos a esa no, distancia. No, que no lleguemos a esa distancia. Tengo un histórico conectadísimo. Del otro lado voy a la segunda entrevista del día de hoy. Y estamos con el otro lado, conectado con el Sapo Villar. Muy buenas noches, Sapo. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andas? Hola, un gusto. Buenas noches para todos. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. Y bueno, contanos un poco cómo es esto de trabajar en el club que te vio nacer y que tan histórico sos para todos nosotros y tantos recuerdos nos traes para quienes hablamos con nuestros padres, en mi caso, por ejemplo. En realidad es una cosa muy hermosa que la directiva se acuerde a veces de algunos que hemos pasado defendiendo con tanta altura la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Y bueno, junto con el gringo Escota, estamos ahí con unos chiquitos que recién empiezan el fútbol recreativo, pero bueno, es una cosita linda, porque da para trabajar tranquilo, con tiempo, sin urgencia, sin resultados, digamos que tenemos que ganar o ganar, simplemente ir corrigiendo, ir demostrando. Y bueno, yo creo que los chicos, hace poco que estamos, están muy entusiasmados. Incluso la gente que está al frente del fútbol recreativo también está entusiasmada, porque en realidad ellos hacen un juego de cancha chica, de 7 jugadores, y nosotros lo estamos adaptando a la cancha de 11, con dimensiones mucho más grandes, con otros reglamentos. Entonces a veces cuesta un poquito, pero en realidad están muy entusiasmados. Este fin de semana fuimos a Rafaela y jugamos ahí unos lindos partidos, unos cuantos partidos. Y bueno, y de a poquito los chicos van aprendiendo lo que uno le inculca. Y uno está muy entusiasmado porque esperemos que podamos en un futuro que alguno de ellos pueda vestir la camiseta de San Lorenzo, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo es llevar? Porque yo he ido los sábados, sí. Y muchas veces está la presión de los padres, que yo, que he hecho deportes, gracias a Dios, no tuve nunca esa presión, agradezco la vida, pero ¿cómo es llevar esta presión cuando uno es educador, en alguna manera, enseñándole al chico lo que uno sabe? ¿Cómo es llevar la presión desde afuera? Porque no es de los propios chicos, sino es de los grandes. No, en realidad eso es muy difícil de evaluar, digamos, de llevarlo adelante, porque los padres son los padres sufren más con los chicos. Nosotros cuando trabajamos con los chicos le hablamos, le decimos la verdad, le decimos, le demostramos con palabras lo que después ellos van a realizar en el campo de juego. Y claro, los chicos entienden, comprenden, aceptan, más allá de que alguno se disguste por no jugar, pero los padres no, los padres sufren mucho y eso es muy difícil de trabajar con los padres, de explicarles, porque los padres lo que quieren es que le importa, él quiere que el hijo juegue y se terminó. Pero bueno, nosotros como acá no digamos, son partidos amistosos, no hay un torneo de por medio, no hay puntos en juego, no hay campeonato, no hay absolutamente nada, simplemente están aprendiendo. Bueno, hasta ahora este tiempito que nosotros estamos no tuvimos ningún problema con ningún padre. Perfecto, buenísimo. Sergio, le habla Cecilia, ¿cómo está? Sí, hola Cecilia, bien, ¿qué tal? Bien, yo quiero pedirle un favor. Sí. Yo lo conozco a usted, los sí. Dos conocimos el viejo gasómetro. Quiero que usted le cuente a las chicas acá, a muchos que nos oyen, que ellos no conocieron el viejo gasómetro. Que usted nos cuente un poco y qué le parece la vuelta a Avenida Plata. Tengo un ruido en el teléfono, pero entendí algo del viejo gasómetro. Sí. ¿Quiere que le repita? No. A ver, ¿ahora? Ahora. No, yo que le decía, usted y yo tuvimos la suerte de conocer el viejo gasómetro. Sí. Entonces, acá hay mucha gente joven que sí. No conoce, nunca, no lo pudo ver, no sabe lo que era eso, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted les cuente un poco a la juventud lo que era el viejo gasómetro para nosotros que lo vivimos y qué siente usted ahora al ver que va a haber otro nuevo gasómetro. ¿El viejo gasómetro? El viejo gasómetro, sí. O el gasómetro, no. Digamos. Sí, el original, el era, original. Sí, sí, era una cancha hermosa, cancha con tablones de madera, sí. Donde en su terreno de juego pasaron brillantísimos jugadores, extraordinarios jugadores, muchísimos de ellos vistieron la camiseta de la selección argentina y muchísimos de ellos fueron después a demostrar su calidad al mundo entero. Y bueno, yo en realidad debuté allí y prácticamente terminé mi carrera ahí. Y era una cosa hermosa, hermoso por su historial, y porque en su comienzo fue también con mucho esfuerzo, con la viveza, con la inteligencia, con la capacidad de directivos que compraron esos terrenos, y bueno, después se fue haciendo ese estadio que finalmente, por una decisión no nuestra, sino de un poder ilegítimo, lamentablemente lo desarticularon y lo desarmaron. Y bueno, volver ahí es volver a nuestros orígenes, aquellos que tuvimos la suerte de jugar, o aquellos que se sentaron en sus gradas, en sus tablones de madera. Lógicamente sentimos una pena inmensa cuando se fue, pero seguramente sentiremos que el corazón nos va a latir mucho más rápido cuando podamos estar otra vez viendo a los jugadores jugar en su lugar de origen, ¿no? Totalmente, Sapo. Buenas noches, Sapo, habla Abigail. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves a San Lorenzo para la semifinal de la Copa? Bueno, San Lorenzo en realidad estaba muy bien. Digo estaba porque lamentablemente con esto de la Copa del Mundo se cortó un poco la rutina, digamos, que veníamos muy bien. Bueno, yo creo que el equipo, hay equipo como para hacer las cosas bien, como para que los resultados se den a favor, y sobre todo hay un público muy entusiasmado, un público que se ha extendido ahora con esto del Cuervo Móvil al interior del país, donde a veces le habían dado la espalda, y que mucha gente del interior va a venir al estadio entusiasmado para alentar al equipo y para verlo por primera vez, si Dios quiere, si los jugadores quieren, si los jugadores ganan, poder obtener la tan ansiada copa, que en algún momento, cuando no era tan ansiada y tan reconocida, prácticamente se la dejaron sacar de las manos jugando en una cancha en el Estadio Centenario, regalando la localía y jugando contra Peñarol, ¿no? Totalmente. Sapo, por último, ¿qué enseñanza y qué sabor tan dulce le deja a los fines de semana estar educando chicos? ¿Qué es lo que le genera a usted? No, es lo más hermoso, eso es lo más hermoso, porque los chicos, como dije recién, vienen entusiasmados, los papás le dicen, ¿sabés quién es este? ¿Sabés quién es aquel? Y le cuentan un poco nuestra historia. Entonces los chicos nos miran asombrados y aceptan lo que uno les dice, por supuesto, porque ellos desconocen totalmente. Ellos vienen a jugar al fútbol y bueno, y a veces se olvidan de no se olvidan, no, conocen que desconocen un poco que hay puestos y puestos, que no se puede correr atrás de la pelota todo el mundo para allá o todo el mundo para acá. Entonces ahí es donde uno los va ordenando, le va explicando, y los chicos la verdad aceptan, y uno ve con muchas satisfacciones, entonces quiere decir que uno sirve. Totalmente. Sapo, desde ya muchísimas gracias por haber salido con nosotras, estar hablando, desearte lo mejor y bueno, cruzarte en Ciudad Deportiva cada sábado. Muchísimas gracias por toda la historia, es hermoso escucharte una vez más. Un gustazo de hablar con ustedes y bueno, un saludo muy grande a la audiencia. Muchas gracias, Sapo. Hasta luego. Ahí pasaba el Sapo Villar con toda la información. Me iba a ir a la información, pero con todo lo que tiene que ver con su enseñanza, con el fútbol recreativo de cada fin de semana que se lleva a cabo en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo a partir de las 13 horas. Así que más que enriquecedor escucharlo, ¿no? Rapidito me voy a ir con la información que usted tiene de juveniles. ¿Qué pasó con los juveniles? Complementense entre usted y con Sodano. ¿Quién arranca? Arranque. Arranco, bueno. Arranque nomás, vamos. La fecha fue positiva para los juveniles. La cuarta, que se enfrentó, o sea, hizo de visitó a Quilmes, ganó por 5-0, perdón. No se me muera, por favor. Con goles de Gustavo Reynoso, Robertino Insúa, que es el hijo de Insúa. Sí. Rodrigo Holgado y Federico Bruno. La quinta también tuvo la suerte de ganar, 2-0. Con goles de Juárez y Lucas Micharelli, ella sabe más. Y la sexta se suspendió por lluvia a los 25 minutos, pero también iba ganando San Lorenzo con un gol de Santiago López. ¿Y este fin de semana cómo se estará jugando, se sabe? Ahora, le termino de decir a los juveniles, como nos vamos a complementar. Perdón, me adelanto. Voy a decir quienes estuvieron jugando de local el último sábado, que fueron la séptima, octava y novena, jugaron el sábado en Ciudad Deportiva. La séptima ganó 4-1 con dos goles de Berterame, Cristian Barrios y Gonzalo Villarreal. La octava fue la única división que no pudo quedarse con los puntos, ya que perdió 2-1. El gol de San Lorenzo, el descuento lo hizo Federico Gattoni de penal. Y la novena ganó por 3-1 con gol de Tomás Dafonte, Alexander García y Daniel Barreto. Perfecto. Esa es toda la información. Muy bien. Ahí me gustó. Me encantó. ¿Sabe qué? Me voy. Ya me queda solamente. No, antes de irme a un corte, quiero cerrar un poco fútbol. Y si digo de cerrar fútbol, vamos a cerrar con el tema de los jugadores de San Lorenzo. Cazorreta, los préstamos del Ciclón. Desde la voz de Sodano para después ya entrar con lo que es Deportes Federados y reunión de comisión directiva. Bueno, en principio le cuento que, como no estuvimos la semana pasada, ya San Lorenzo está entrenando obviamente en Ciudad Deportiva desde el día lunes 7 de julio. Después de estar unos días en Cardales, hay que decir que desde el lunes Ortigosa está entrenando a la par del grupo, sí, que se recuperó de su distensión en el sóleo de la pierna izquierda, y que Navarro fue la bomba. Navarro, recordemos que se rompió los ligamentos en esta pretemporada, fue operado con éxito el pasado lunes, también 7 de julio, así que bueno, le decíamos pronta recuperación. Ya este año no va a estar jugando, seguramente para el inicio de la próxima temporada va a estar con toda la bomba, así que le mandamos un beso grande. Y déjeme decirle que ya está todo cerrado el tema del préstamo de Cristian Álvarez al Rayo Vallecano, donde el préstamo va a ser por un año, con una opción de compra de 1.000.000 euros aproximadamente, y es por esto que San Lorenzo está buscando un arquero, porque si bien Álvarez va a poder disputar los partidos de Copa Libertadores que le queden a San Lorenzo, ya después se va a ir para España. Entonces San Lorenzo busca a Jorge Brown, que del Antofagasta de Chile, y también otro que estaba sonando era el arquero de Temperley, Federico Crivelli. Fanático del Ciclón. Fanático de San Lorenzo, lo ha manifestado en alguna nota que he leído por ahí. Y también Elizari se iría a préstamo por un año también a los O'Higgins de Chile por $300.000. Bueno, lo de Valdés ya lo dijo Ceci, que están esperando la que plata. Regrese, que regrese. Porque San Lorenzo manifiesta que ella giró la plata a la MLS. Y bueno, Valdés dice que no va a venir porque la MLS todavía no le ha girado el dinero a él. Así que seguirá de vacaciones. Perfecto, que se tome las vacaciones, que están lejos, que llegó Colombia. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Paola Bertis Brol, psicóloga, matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning. Yopinas Toscas. San Lorenzo Primero, siempre junto al deporte de San Lorenzo. No dejes de visitar nuestra web www.sanlorenzoprimero.com.ar. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas.

La próxima fecha tendría que haberse jugado el domingo, pero como llovió, se suspendió. Entonces San Lorenzo, este domingo, va a jugar la última fecha del torneo contra Juventud Unida. Debería jugarse en San Lorenzo, pero ¿qué pasó? No le prestan el San Martín a handball femenino. ¿Por qué tiempo? ¿Sabe? ¿Se sabe por qué no se lo prestan? No, la entrenadora me dijo que no, todavía no les permiten jugar en el Salón San Martín. Entonces San Lorenzo tiene que ir a alquilar cancha. Van a jugar en el gimnasio de Sideco, en Lanús. En Lanús. Recordemos que ya el círculo fue suspendido, no se lo van a dejar usar tampoco en el clausura por las reiteradas suspensiones que tuvo. Claro. Por el lado del fútbol femenino y futsal, ¿qué tenemos? Fútbol femenino también tendría que jugar el domingo con Luján y se suspendió por la lluvia el día domingo. Y el sábado jugó el futsal, pero ¿qué pasó? También llovió. Y se inundó la cancha. No, el Salón San Martín tenía goteras. Ah. Entonces, por precaución, la cuarta división se jugó, pero faltando 10 minutos lo suspendieron. San Lorenzo le ganó a Huracán 1-0 con gol de Julieta Tevez. La tercera división se suspendió también, pero se jugó solo el primer tiempo. Aunque San Lorenzo ganaba 4-0 con goles de Lorena Benítez, Chiara Peliese, Cecilia López y Daniela Mereles. Y la primera directamente no se jugó. El lunes el futsal, por la siguiente fecha, va a visitar a Boca en la Bombonerita. La tercera, cuarta y primera división van a visitar a Boca. Y el fútbol femenino juega este domingo a las 3 de la tarde en San Lorenzo. Perfecto, ahí toda la información. Se estuvo jugando vóley, se terminó, y el vóley estará volviendo a jugar el femenino a mitad de ¿cómo se llama? De agosto, y lo igual el vóley masculino. Así que ahí teníamos acortado hoy Deportes Federados, pero lo bueno es que vuelve el fútbol. ¿Sabe qué? Debo tandas, y se viene todo lo de la comisión directiva. Así que me voy a una breve tanda. Publicidades, nada más escuchar a los que bancan a Buenas y Santas, programa tras programa. Y ahí volvemos con más Buenas y Santas. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. Taller Mecánico Hugo. Electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988, Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años, con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155-056-4114 o al 155-117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol?

y para mí conocido Carlos Caniza. Así que muy buenas noches, Carlos. Te saluda Daniela. ¿Cómo andas? Buenas noches, Daniela, y el resto de la mesa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, por suerte recién arribado de la última reunión de comisión directiva. Ah, muy bien, muy bien. Leí por Twitter que el próxima reunión va a ser 25 de julio. ¿Así es? Exactamente, es una reunión importante porque va a tratar el tema de la indumentaria oficial de San Lorenzo de Almagro. ¿Se viene el tilde? Parecería, vamos a decirlo, parecería, pero por otros lados parecería como que también está completamente confirmado. Pero, y esa parte de la reunión va a ser privada, exactamente. Porque obviamente va a tratar de algunos temas sensibles para la institución en cuanto a números, contratos y demás valores, digamos. Ajá, ¿contratos en la mente de indumentaria o de todo tipo? No, lo que se va a hacer en forma privada va a ser el contrato de indumentaria, sí, porque también hay otros temas referidos en paralelo, y después habrá reunión de comisión directiva con temas particulares en cuestión. Perfecto. Así que, bueno, no, tenemos que caer desmayado, una reunión por semana. De hecho, es la tercera en tres semanas, veníamos... la de hoy fue la cuarta del año. Claro. Así que imagínate, hubo una la semana pasada, del 8, una hoy, ya pensamos con una el 25, es un montón. Un montón, tremendo. Carlos, ¿cuáles son los datos más relevantes de la reunión de la semana pasada? La reunión de la semana pasada, como dato, uno de los datos principales es que fijó fecha para la Asamblea Anual Ordinaria, sí, el 5 de agosto. Esta es la clave también para que la próxima reunión de comisión directiva sea el 25 de julio, o sea, antes de la asamblea. Claro. Para que algunos contratos o algunos temas que se traten en esa última reunión de comisión directiva puedan llegar a ser tratados en la asamblea. Recordemos también que en la anterior reunión de comisión directiva no había estado ni el presidente Matías Lamens ni el vice, sino que fue manejada por Miguel Mastro Simone, por Leonardo Lipera, que es el tesorero, Miguel Mastro Simone es el secretario, y por Gastón Rocheray, que es el protesorero. Uh-huh. También estaba presente como parte de la cúpula de las autoridades Roberto Álvarez. Ahí también se aprobó el convenio con el Banco Ciudad, se aprobó el contrato de que dejó a San Lorenzo a las arcas del club 800.000 pesos limpios de cualquier gasto de administración o de organización en los dos partidos que jugó la selección de Colombia en el nuevo asómetro. Sí. También hubo un incremento, que ya había tenido lugar el incremento, pero se aprobó por comisión directiva de un 40% de las aranceles en los deportes federados. Después, en despachos de las minorías, la Cruzada por San Lorenzo solicitó averiguar dónde estaban, cuándo iban a ser cobrados los derechos formativos de Walter Montillo. Recordemos que el último pase de Walter Montillo fue de $10 millones. Sí. Y San Lorenzo tiene la parte de los derechos formativos del jugador, cosa que va a sumar dinero a las arcas del club. Totalmente. Y también Culota, Res y De Simón informaron que había 6.000 socios en refundadores con la capacidad de recibir sus carnets, cosa que en breve ya se van a empezar a estar emitiendo los carnets para que la gente los pueda recibir. Más que interesante. Exactamente. Se hizo un informe también de que, por ejemplo, el Cuervo Móvil había sumado 700 metros cuadrados en todas las recorridas que hizo por el interior del país el año pasado y 15.000 socios. Recordemos que San Lorenzo tuvo un salto en la cantidad de masa societaria y parte de ello fue gracias al Cuervo Móvil. Totalmente. Y por el lado de la otra minoría, ¿qué se presentó? De la otra minoría se presentaron el proyecto para que se siga avanzando para que San Lorenzo realice un programa de radio institucional, el cual pueda ser distribuido gratuitamente a cualquier radio que lo quiera bajar y se pueda ser emitido en cualquier parte del país o del exterior inclusive, y aprobaron, que de hecho ya este último fin de semana estuvieron juntando firmas para que se logre la aprobación de la ley, que San Lorenzo vaya conforme a que haya una calle Padre Lorenzo Massa en la capital federal. Totalmente, que sería la calle Totoral. Exactamente. Perfecto, nos vamos a la reunión de comisión directiva del día de hoy, que estuvo más que jugosa, ahí la compartimos un rato juntos, Carlos, y se aprobaron algunos contratos, sí, tanto por Despegar, Cablevisión. Sí. ¿Algo más que me estoy olvidando de contrato? Despegar, por ejemplo, va a dejar 650.000 pesos masiva al club. Ajá. Todo esto es por el plazo hasta fin de año, o sea, el torneo que está por jugarse inmediatamente dentro de un par de días, digamos. Después aprobó el contrato con una empresa, con la empresa Control Plus, que es la que organiza el ingreso, los accesos al estadio. Sí. También va a ser parte del software este, atención al socio y venta de tickets. Sí. Lo que hace una mejora en la cantidad de información y la calidad de la información que va a poder poseer San Lorenzo para tomar decisiones en tiempo real, digamos. Claro, y así también se evita, contémosle a la gente, que haya como un desmanejo de los que es la entrada de socios a sin cuota al día a la cancha, ¿no? De esta manera. De hecho, se disminuyó en un muy alto porcentaje la morosidad y permite entrar solamente a los socios que tengan su cuota al día, y obviamente esto mejora lo que es a San Lorenzo institución. Totalmente. Carlos, otro momento jugoso de la reunión de comisión directiva fue cuando se trató el tema contrato por la concesión de los bares del club, que es tanto de Avenida de la Plata y Ciudad Deportiva. Las áreas gastronómicas de San Lorenzo que posee en Avenida de la Plata y varios puntos en Ciudad Deportiva. Recordemos que está la confitería, por supuesto. Sí. También se habló de la confitería de tenis, que está medio relegada del resto, y la confitería de lo que sería donde se juega las inferiores. No sé si te ubicás. Bueno, hubo mucha discusión. El contrato se terminó aprobando al actual concesionario, que es Trivisono, un viejo conocido del club. No entendí por cuánto se le extendió, ¿se sabe? Se nombró la cantidad de meses, no me quedó tampoco en claro como para ponerlo informativamente. Tiene cláusula de salida, eso lo entendí desde... Tiene cláusula de un año de salida, y el vocal César Francis, planteó generar una comisión o un grupo de trabajo que pueda controlar el contrato de concesión y la calidad del servicio... en tiempo real, digamos, o sea, constantemente. Totalmente. Vamos a decir la verdad, uno que va a Ciudad Deportiva sabe que deja mucho que desear la concesión que tienen en la confitería. Por supuesto. No puedo hablar tanto de lo que es Avenida de la Plata porque capaz que soy menos habitué, pero yo que voy todos los fines de semana a Ciudad Deportiva, la verdad que me muero de frío, no, la atención no es buena, así que bueno, ojalá que se haga todo esto para en tiempo real. Recordemos que este concesionario, que es el mismo, renovó contrato, tenía la posibilidad de mejorar cualquier oferta que pudiesen acercarlo al club, y de hecho hizo uso de esa opción y mejoró una oferta que había llegado por afuera del club, por lo cual se le renovó el contrato. Perfecto. Y por último, lo último que se trató, Carlos. A ver, tema, se aprobaron los cuadros financieros, que es un tema cotidiano pero importante. Se habían entregado los cuadros financieros desde octubre de 2013 hasta marzo de 2014. Quedaron afuera de ellos diciembre y abril. Exactamente, por un tema técnico. Abril no lo habían entregado y en diciembre había un dinero que no había ingresado, que ingresa en abril. Por eso no se aprobó ese mes. Ajá. Y se trató el presupuesto, que obviamente lo va a tratar la Asamblea, lo va a aprobar la Asamblea. El presupuesto que va a mandar Comisión Directiva hacia la Asamblea dice que San Lorenzo tiene presupuestados 218 millones de pesos en ingresos para el año 2014-2015, de junio a junio, sí. 184 millones de pesos en egresos, lo cual generaría 34 millones de pesos de superávit. Perfecto. Recordemos que eso es muy importante en cuanto a lo que han sido históricamente los últimos presupuestos de San Lorenzo de Almagro. Totalmente, es verdad, Carlos. ¿Algo más que nos quede en el tintero, Carlos? Sí, Ricardo Saponare emitió un informe de cuánto se había gastado hasta ahora en la pensión. Se invirtió en la pensión más de 2.500.000 pesos. Y el presidente... comentó cómo había sido el tema de la operación de Correa, de Ángel Correa, la operación quirúrgica me refiero, sí. El cual dio a conocer que Ángel tenía un tumor en un ventrículo, que se hizo revisar acá por gente de la clínica Favaloro, por, obviamente también por el cirujano de San Lorenzo, y todos pensaban y decían que lo mejor era operarlo en Estados Unidos, y a eso fue que Angelito Correa para Estados Unidos. De hecho, el pasaje de avión que lo llevó a Lamens, al presidente, a Estados Unidos, se lo pagó él de su bolsillo. Y en la actualidad, Ángel se encuentra terminando de realizar su parte médica en Atlético Madrid. Va a venir unos días con la familia a Rosario y después va a terminar su revisación médica en Atlético Madrid, el cual tiene un plazo perentorio para que se firme finalmente el contrato, que había quedado suspendido, digamos. Claro, quedó suspendido luego de lo que se determinó. También el presidente aclaró que se le había hecho una revisación cardiológica en un importante instituto de Buenos Aires y que no había surgido nada, y por ser un tumor y por la edad de Ángel, pudo haberle crecido en el tiempo entre la realización de San Lorenzo y la realización del Atlético de Madrid. Totalmente. Perfecto. Por último, ¿nos queda algo, Carlos? Se aprobaron una donación de Marcelo Moretti, el que conoce la sede de Avenida de Mayo, se dio cuenta que fue reformada el ingreso con algunos escudos, logos y todo. Esa fue una donación de Marcelo por 73.000 pesos. Ah, perfecto. Bueno, más que bienvenida esa donación para el club, que también quedó muy linda realmente toda la fachada de Avenida de Mayo. Exactamente. Bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente, seguramente después de la próxima reunión de comisión directiva o como bien te presentaba, en todo lo que tenga que ver con temas dirigenciales. ¿Te parece? Acá estaremos, no te preocupes. Buenísimo, Carlos. Le contamos a la gente, te pueden seguir en Twitter, en @elplateísta, y con el minuto a minuto que estuvo hoy con toda la información de la reunión de comisión directiva, y si no, en la página, ¿cómo es, Carlos? Elplateísta.com.ar. Ahí toda la información. Muchísimas gracias, Carlos, estamos en contacto. A ustedes, chicas, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba El Plateísta con toda la información de reunión de comisión directiva. Rápido, antes de irme a una nueva tanda, también pegada, sin música, porque tenemos la última entrevista del día de hoy, voy a contarle, y que hay que felicitarla, ya que ella fue una de las personas que logró que San Lorenzo llegue a esta condonación. Y es a Karina Lefebvre, nuestra productora. Le contamos cómo es la información de lo que se dio de la condonación de la deuda de ABL que tenía San Lorenzo del Magro. La condonación es la siguiente. El monto ronda los 4 millones de pesos. Exactamente 4.706.032. 3.265. Y se trata de una deuda acumulada de ABL por las 5 propiedades que tiene San Lorenzo registrada bajo su nombre, bajo su número de CUIT en la Dirección General de Renta. Las propiedades son las casas 4.175, las casas 4.181, Muñiz 1.698, Avenida La Plata 1.782 y AFE Avenida Francisco de la Cruz 2145, una es la sede, Avenida La Plata, la otra es Ciudad Deportiva y la otra son las propiedades que San Lorenzo fue adquiriendo por la vuelta a Boedo para volver al barrio que San Lorenzo lo vio nacer. En febrero de este año se iniciaron una serie de negociaciones en la legislatura porteña para lograr que algún diputado acompañe un pedido o perdón o condón nación de la deuda acumulada. Para ello se presentó un proyecto de ley acompañado de un sendo expediente que respalda el pedido, basado principalmente en las funciones de carácter social que presta el Club San Lorenzo Almagro en el artículo 276 del Código Fiscal vigente de la Ciudad de Buenos Aires. Establece expresamente que las entidades deportivas solo están en condiciones de solicitar beneficios fiscales siempre y cuando den a la ciudad una contraprestación social, motivo por lo cual juntaron y expusieron en detalle todas las actividades desarrolladas por el Departamento Cuervo Social, programa Adolescencia Natación para mamás adolescentes, terminalidad de la escuela primaria y secundaria y padrinazgo de la escuela número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras actividades. Presentada toda esta documentación, el proyecto de ley fue firmado por los diputados Cristian Ritondo y Roberto Cuatro Manos del PRO, que son oficialistas por el gobierno de la ciudad, y en breve empezará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, pero ya cuenta con el consenso necesario para lograr su aprobación.

venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trance es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palos. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Seguimos con más buenas y santas, luego de una tanda, de descansar un poquito, de comer pasta frola y de seguir con toda la información de San Lorenzo Almagro. Y hoy hubo una nueva reunión de comisión directiva, bien lo decíamos, con el plateísta que hace un ratito que salió. Y tenemos del otro lado conectadísimo al vocal por la minoría, por volver a San Lorenzo, a César Francis. Muy buenas noches, César, te saluda Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Y vos? Bien. Bueno, me alegro. Muy contento, muy conforme con la reunión que tuvimos de comisión directiva. La verdad que fue muy positiva y además es muy positivo que estemos recuperando el ritmo de reunión, de darle un marco institucional a este presente de San Lorenzo. Se fijó una nueva fecha para la semana próxima. Sí, la verdad que te estábamos leyendo justo en Twitter, César, te cuento, y habíamos leído la fecha. La verdad que nos llamó la atención para bien, muy bueno que se hagan tres reuniones en tres semanas distintas, y más que bueno para la vida institucional del club. Sí, pero bueno, la verdad que no hace más de dos semanas y media que le remití una carta al presidente sobre esta situación, planteándole que me parecía poco feliz para este presidente de San Lorenzo no tener un marco institucional funcionando, cumpliendo el estatuto. El presidente tuvo el gesto de reconocer los términos de la carta, de dar la razón y decir que iba a corregir esta omisión que tenía el actual gobierno de San Lorenzo, y lo cumplió porque en tres semanas, tres reuniones, y además poniendo a disposición los contratos, que lo podemos revisar, podemos plantear todas las dudas, podemos ver más información. Es un presidente donde había que sumarle transparencia, dar un cambio cultural en cuanto a la forma de gobernar San Lorenzo, y creo que se está empezando a dar este cambio cultural también, no solamente de tener un presente positivo, muchísimo mejor de donde veníamos, si bien hay mucho para hacer, sino también empezar a plasmar en la realidad algunos cambios y hábitos culturales, tanto de las mayorías como de las minorías, ¿no? Totalmente. César, algo que hablábamos hoy con las chicas y hablábamos con Carlos, el Carlos, yo le digo el plateísta, claramente, hablábamos un poco de lo que es este proyecto de ley de la calle Padre Lorenzo Manza, una iniciativa muy buena la que se está llevando a cabo y que están todos los sábados juntando firmas. Contame un poquito más sobre eso. uno de los primeros proyectos que presentamos de volver a San Lorenzo fue cuando asumimos en comisión directiva, fue el de que se apruebe en comisión directiva la gestión ante el gobierno de la ciudad, la legislatura de una calle con el nombre del padre Lorenzo Massa en Boedo. Nos parecía que el padre Lorenzo Massa merece este homenaje, merece este reconocimiento, era una calle con su nombre y en pleno Boedo. En comisión directiva se aprobó por unanimidad, por el actual gobierno y por la otra minoría, y me encomendaron que impulse las gestiones ante la legislatura para poder plasmar el proyecto de ley. Empezamos a trabajar en el Parlamento porteño y hace 3 semanas finalmente se presentó el proyecto de ley firmado por los diputados Jorge de Arayalde, Cristian Ritondo y Roberto Cuatromano, para que una calle de Barrio Boedo tenga el nombre de Padre Lorenzo Massa. Comenzó el tratamiento parlamentario y en paralelo al comienzo del tratamiento parlamentario salimos a apoyar este proyecto de ley, no solamente desde el institucional de San Lorenzo, con el apoyo de las autoridades del club, sino también buscando la adhesión de los vecinos y de las organizaciones intermedias del barrio. Y todos los sábados estamos juntando firmas en San Juan y Boedo. Este próximo sábado estaremos de 10 a 13 juntando firmas en apoyo a este proyecto de ley en homenaje al padre Lorenzo Massa, ¿no? Y que sigue posicionando a San Lorenzo en Boedo, sigue pintando de azulgrana en nuestro barrio, ¿no? Totalmente. César, ¿sabes que nos llegaba por Twitter una difusión con todo lo que era la firma? Si nos preguntan si iban a estar en algún momento en Parque Chacabuco juntando firmas. Sí, por supuesto. Estas primeras semanas estaremos en San Juan y Boedo y después iremos en distintos sitios, y uno de los sitios que tenemos contemplados para ir, que va a ser aproximadamente en agosto, es Parque Chacabuco, también un par de sábados. Así que aquí estaremos. Sí, hay muchos pedidos. Además, quiero destacar el apoyo de las peñas. Muchas peñas se están sumando y juntando firmas también en sus localidades. Hoy la gente de la subcomisión del INCHE también pidió planillas para juntar firmas. Le haremos el pedido para que estén las planillas a disposición en todas las sedes del club, a las autoridades del club. La verdad que siempre decimos que San Lorenzo nos une en muchas cosas y en muchas acciones, y esta es una acción que nos unifica a todos, sin distinción alguna de pertenencia política o de diferencia de pensamiento. Así que es un placer estar trabajando codo a codo con todas las fuerzas políticas del club. Totalmente, César, para no robarte más tiempo, no molestarte, y hoy hablábamos un poquito también con el plateísta, que nos contaba y nos adelantaba un poco la reunión de la semana que viene. Nos contaba que una primera parte de la reunión será a puertas cerradas, porque se estará tratando el nuevo contrato de indumentaria. Es así. Lo informó el presidente al término de la reunión de hoy. Así que tendremos una reunión donde en privado estaremos discutiendo un nuevo contrato de indumentaria deportiva. Por último, César, fue más que interesante y jugoso lo que dejó el tema concesión del club, que bien lo decíamos con las chicas, deja mucho que desear, y que se le ha renovado nuevamente el contrato a la vieja concesión comandada por Trivisona. Bueno, entre las cuestiones positivas de particulares de esta reunión, yo quiero destacar dos cuestiones. Sí. Una es que si bien yo voté en contra a la renovación del contrato del VAR en favor de Trivisona, sí, pedí que se cree una comisión para que controlemos y fiscalicemos el cumplimiento del contrato por parte de esta concesionaria, y que también veamos la calidad del servicio, de la atención, de los alimentos, la higiene. Y esto fue aprobado en comisión directiva ante el pedido que presenté, y ahora está abierta esta comisión para ser integrada por todos aquellos que quieran participar. Y quiero adelantarles que vamos a estar siguiendo muy pero muy de cerca la calidad del servicio de atención que vaya a dar esa concesionaria a partir de este momento. Quiero que los socios lo sepan y que estaremos a disposición para recibir todo tipo de reclamos. Y además estaremos confeccionando una planilla de encuesta para estar incluyendo entre los que concurran al VAR, porque el VAR de un club es uno de los corazones de un club. Es un lugar de encuentro, no puede ser expulsivo. Y nuestros VARs hasta ahora son expulsivos. Así que bueno, estaremos velando para que den el servicio que deben dar, y en caso que no sea así, pedir la rescisión por incumplimiento. Y en segundo lugar, lo que es positivo en particular, es que la Comisión Directiva aprobó mi pedido de que se investigue y corrobore si Carlos Abdo, dos cuestiones vinculadas a Antierra. Sí, recordemos el despacho que habían presentado, que era investigar sobre si Carlos Abdo se había cobrado parte de la deuda que se tenía con él, ¿no? Sí, se había compensado deuda con plata que tenía que entrar a San Lorenzo en contrato de estática, por estática cuando estaba por finalizar su mandato. Aprobó Comisión Directiva este pedido de investigación, y esta investigación la va a realizar la Comisión Fiscalizadora, y pedí que en caso de que se corrobore, lo que yo entiendo que fue lo que sucedió, de que se compensó de manera unilateral plata que tenía que entrar a San Lorenzo con una supuesta deuda que él o estática tiene con San Lorenzo, o San Lorenzo con estática, mejor dicho, pedí que en caso de corroborarse esto, pase al Tribunal de Honor y se evalúe algún otro tipo de acción judicial contra Carlos Abdo. Es un tema muy sensible, creo que estamos en presencia de una situación muy compleja, muy grave, porque de haber compensado deuda de manera unilateral, sin aprobación de Comisión Directiva, una deuda que no está legitimada, ha incurrido en un grave error como autoridad y presidente del club. Totalmente. Y en segundo lugar, el planteo que realicé en Comisión Directiva fue de que los 30 millones del presupuesto que se aprobó hoy, destinados a pagar deuda, ni un solo peso sea destinado a la de supuesta deuda con Carlos Abdo o con Estática Internacional. Perfecto, César, más que valioso todo esto que nos contás, muy bien detallado, que fue muy positiva la reunión, y desde ya agradecerte por estar siempre a disposición de Buenas y Santas, y sabes que los micrófonos de nuestro programa están a disposición tanto de vos como de la agrupación. Y las esperamos el sábado en San Juan y Boedo de 10 a 13 horas. Dale, perfecto. Para firmar el apoyo de la ley. Ahí estaremos. César, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Beso. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba César Franci, vocal de Comisión Directiva. Chicas, no tenemos más tiempo. La semana que viene Buenas y Santas no sale al aire. Hasta la semana que viene, no sé en qué día, veremos cuándo Buenas y Santas vuelve a salir. Lo dejamos con los chicos de La Década Prensada. Le pedimos mil disculpas que les robé unos minutitos. Hasta la semana que viene. Y que gane San Lorenzo la semana que viene, mañana y todos los partidos. Hasta la semana que viene. Chau. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por